Cuarto y último bloque de El Ágora 2025. Momento de la entrevista. Ya están los estudios de Tabú. Lucía Martínez Sara, abogada, concejala, magíster en políticas públicas y alguien que siempre nos gusta consultarla por temas específicos. Siempre trae datos, siempre trae argumentos, ¿no? Que eso, en última instancia, debería ser, no digo es, digo debería ser el principal insumo para cualquier análisis y toma de decisiones, pero bueno, esto sabemos que en la Argentina de Javier Milei no siempre es el caso. Hoy la queremos convocar justamente para charlar sobre la propuesta del gobierno de Javier Milei de eliminar la ampliación del régimen de zona fría que se aprobó en el Congreso en 2021 y que incluyó a Bahía Blanca y gran parte del sur bonaerense. Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Saludarte a vos, a todo este equipo que va acá. Maravilloso, siempre es un placer venir al piso y poder sobre todo, ¿no?, intercambiar miradas en lo que hace a, ¿no?, a las políticas de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que nada más y nada menos que impactan en el día a día, ¿no?, de la ciudadanía. Sí, y en este caso hablamos, ¿no?, de la posibilidad de que vengan boletas mucho más pesadas con lo de gas, con lo castigada que está la ciudadanía, sí, en general. Te voy a preguntar de eso, pero primero te quiero preguntar, hace mucho que no venís, y te quiero preguntar por algo que le hemos preguntado a todos. El 7 de marzo, ese día de la inundación, que hoy ya parece lejano, son, sí, más de 7 meses que han pasado, las cicatrices se siguen viendo en la ciudad, va a llevar muchísimo tiempo la reconstrucción. En tu caso, te quiero preguntar cómo viviste esos días post 7 de marzo, algo que nunca esperamos que iba a pasar. Bueno, por supuesto, como la mayoría de los bahienses, sí, muy movilizados, ¿no?, con todo lo que sucedió, incluso horas antes a que se desate el temporal. Yo me acuerdo de esa noche, que sabíamos que estaba previsto, digamos, ¿no?, una lluvia importante y que muy bien el intendente ya había dispuesto medidas para cubrir, ¿no?, y dar cobertura de seguridad a los bahienses, ¿no?, con una alerta naranja, que eso fue clave, ¿no? Eso, esa decisión del intendente creo que fue fundamental, me parece. Estamos hablando de miles de vidas que no se pusieron en riesgo, miles, por decirlo de vidas, alguna manera. Ahí me parece también que hay que destacar, respecto a eso, una decisión clara, firme, sin dudar, más allá de que había muchos que por ahí no estaban de acuerdo con, sí, esa medida. El intendente priorizó el bienestar, ¿no?, y el cuidar al conjunto de los bahienses y no dudó. Me parece que es importante también tener dirigentes que puedan tomar decisiones fundadas, pero también con seguridad, ¿no?, que claro, mucho lo destaca a Fede. Pero te decía, esa noche, digamos, anterior, ya por lo menos yo la viví ya estaba con mucha preocupación. Como sabía que venía una lluvia fuerte, me preocupaba mucho porque también sé que nosotros tenemos por allí sectores de la ciudad que son muchísimo más vulnerables, que tienen distintas vulnerabilidades, sí, y entre ellas vulnerabilidades ambientales, ¿no?, sobre todo a lo que tiene que ver con el cambio climático. Sí. Entonces estaba con un poco, digamos, de preocupación, de angustia, si se quiere. Me acuerdo que esa noche también compartí una conversación con un compañero que también quiero mucho y bueno, hablábamos un poco de esto, de que, bueno, más allá de que por supuesto estaba la preocupación, también estaba todo el Estado municipal organizado y preparado con todos los recursos disponibles para atender la situación que surgiera en ese momento, ¿no? Estaban ya todos a disposición. Bueno, después sucedió lo que sucedió. Tratamos como pudimos, fue bastante difícil poder llegar al municipio a, sí, ponernos a disposición. Pudimos llegar, a mí me acompañó Mati, que es mi marido, sí, nos costó. Y después de allí, también estuvimos en lo que era el centro de monitoreo, ¿sí?, ahí en la vieja terminal. En la vieja terminal, donde por ahí se podía ver con una perspectiva más amplia lo que estaba pasando en la ciudad. Y también yo ahí lo que vi es, más allá de un montón de funcionarios, también destaco que vi concejales o concejalas que eran de la oposición y que también se fueron a poner a disposición para ayudar. Y después, bueno, estuve en uno de los sectores más vulnerables que tiene la ciudad. Para mí eso fue súper importante y significativo porque fue estar directamente donde la gente estaba sufriendo, lo estaba pasando mal, lo estaba pasando muy difícil. Yo estuve en un sector que es Tierras Argentinas y barrios aledaños. Claro. Entonces fue estar todos los días, muchas horas, hasta la noche, era de la mañana a la noche que íbamos al comité de emergencia, directamente al lado del que estaba sufriendo, ¿no? Mm. Y desde nuestro humilde lugar, tratando de, en conjunto con el municipio y todos los funcionarios, que la verdad de todos tuvimos una excelente respuesta, poder articular todas las respuestas para uno de los puntos que sabemos que es más vulnerable en Bahía, sí, ¿no? Sí. Y que viven muchas familias y también había muchos niños, también pudimos hacer muy buenas articulaciones con el área de salud para que pudiera haber atención sanitaria. Bueno, ahí también coordiné mucho con mi compañera Paula Echeverría, con móviles de salud. Estuve en contacto con médicos que vinieron no solo, digamos, de la región, sino, por ejemplo, había algunos de La Pampa, sí, ¿sí? O de Neuquén, de otros lugares que vinieron a ayudar y que nosotros hasta los acompañamos a aquellos domicilios, porque por ahí había gente que se acercaba directamente y había gente que por su situación de salud le costaba movilizarse, así que lo que claro, hacíamos, ya conociendo cuáles eran esos lugares donde estaban las personas que les costaba movilizarse, ¿por qué? Porque estábamos trabajando con todas las referencias del sector, con todas, que eso lo quiero destacar, porque la verdad, todas, y son todas mujeres, han aportado de una manera impresionante, ¿sí? Soledad Costa, Anabel Aburto, Ana Tomazone, Claudia Ceci, mujeres que estuvieron todo el tiempo presentes y ellas también, que conocen bien a las familias del sector, nos pudieron guiar y podíamos llegar a la puerta, ¿no? Con los médicos a la puerta, estar y poder dar ese acompañamiento en términos de salud, pero también el acompañamiento que era muy importante en ese momento era humano. Sí, claro. Y más cuando empieza a bajar el agua y uno toma conciencia de todo lo que pasa y todo lo que uno perdió. Y escuchar, porque acá eso me quedó muy grabado, porque ahí entramos a domicilios muchos de tierra y muchos de Nueva, que es un asentamiento que está al lado, ajá, que también es muy vulnerable. Las familias, tanto los adultos como los niños, que querían poder contarnos, ¿no? Claro. Querían hablar, querían contar y qué es lo que había pasado y cómo lo habían vivido. Y bueno, hacer espacio a eso, me parece que también se trataba de eso, ¿no? De poder hacer lugar a esos sentimientos que corrían y que el mismo agua movilizó. Destacar también lo que vi estando de mañana a la noche, es que se acercaban, por ejemplo, distintas iglesias, ¿sí? A colaborar con lo alimentario, vecinos y vecinas particulares que Sí. venían también en auto. En un momento era impresionante la cantidad de ayuda, o sea, Bahía es enormemente solidaria y lo demostró Sí. ahí, pero con todas sus fuerzas, ¿no? O sea, uno lo que pudo ver estando ahí varios días en el día a día es una solidaridad enorme y que también destacar el rol de Fede, el intendente, porque él ayudó mucho con todo su equipo, también organizar eso, ¿no? Es decir, había muchísimas voluntades, había mucha gente dispuesta a ayudar, pero también necesitábamos un Estado municipal que pudiera articular toda esa ayuda para que llegara a la mejor manera posible. Y eso se vio, ¿sí? Y para mí también fue muy importante, como te decía, estar al lado de aquellas familias que la estaban pasando muy difícil, pero también al lado de un montón de voluntarios y voluntarias que estaban horas y horas, bajábamos las cosas del camión, se armaban los bolsones, se buscaba el agua, se iba a un domicilio porque había algún tema, se había que articular con un organismo, no sé, PAMI. Era como muy variado, era una demanda de muchas cosas, pero había mucha energía en, bueno, hagamos lo posible y lo imposible para salir adelante, para ayudar a los que lo están pasando mal. O sea, el foco estaba en ayudar, ¿no? En que la ciudad pudiera salir adelante y eso se notó mucho. Yo creo que por ahí, lo veo ahora también, digo, bueno, pasado este momento tal vez ese primer momento que fue más de emergencia, ¿no? Y Sí. Ahora estamos entrando ya en una etapa más de reconstrucción Uh-huh. de la ciudad y yo creo que el intendente por ahí hoy no tal vez no se pueda valorar en toda su dimensión, pero seguramente la historia le va a dar el lugar que merece, Sí. digamos, y lo va a poner en el lugar que se merece, es Sí. claramente el intendente de la reconstrucción, es el intendente de la refundación de Bahía Blanca. Es interesante esto que vos decís, ¿no? Porque con el correr de los días, ¿no? Y todo este run-run que hubo de algunos colegas de otros puntos del país que venían, principalmente de Sí. la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunos referentes de la oposición que decían, no está bien organizado esto. A mí me hacía un poco de ruido, ¿no? Porque nadie se organiza una inundación, digamos, nadie te prepara para eso, y No. menos esta que empequeñeció la de La Plata, ¿no? La inundación de 2012, 2000, 2013 de La Plata. Y uno por ahí duda, ¿no? Uno cuando está abierto a cambiar de idea, le puede entrar la duda y es sano que entre la duda. Pero después hice el ejercicio de ver cómo habían sido otras inundaciones y vi casos como el de Valencia, donde, bueno, ahí uno Sí, puede ver el contraste y sí, puede ver lo que podría haber sido la sí. inundación en Bahía Blanca. No encontré otra que me diga esto podría haber sido y que hubiera sido un escenario más benigno en términos de la respuesta del Estado. Sí, y ahí cuando decís la respuesta del Estado, me parece también importante poner, ubicar también cuáles fueron esas respuestas, ¿no? Porque me parece que también es importante que la ciudadanía bahiense pueda saber, ¿no? Cuáles fueron las respuestas de los estados, digo, porque el estado municipal, lo vieron, estuvo todo el tiempo, uno lo veía al intendente incluso en muchos lugares al mismo, o sea, prácticamente no dormía, ¿no? Ya no dormía de antes, ¿no? Ya no Porque dormía lo vemos con una agenda cargadísima y y sí. ahí estaba al 100% y aparte con una fortaleza interior muy importante que permitía también, ¿no? Contener a todo su gabinete, que Sí. también tenía casas inundadas, que también estaba atravesado ese mismo gabinete y ese mismo equipo humano, movilizado por tener que dar respuestas en tiempo récord, digamos. Pero ¿qué pasa? Este liderazgo y esta fortaleza del intendente, tan íntegro en el comité de emergencia, transmitía una tranquilidad y una fuerza a su gabinete, que también yo creo que eso permitió que el gabinete, a pesar de que tenía sobredemandas, ¿no? Y cosas que nunca se hubiera imaginado tener ningún funcionario en ese momento, bueno, por eso la importancia también de los liderazgos, ¿no? Seguro. Pero decía lo del Estado, Juan, y me parece que el Estado municipal, con un rol preponderante, el Estado provincial, el gobernador Axel Kicillof, también fue claramente el primero en acercarse a nuestra ciudad, ponerse a disposición. Después yo también te digo, más allá que lo vi en distintos puntos de la ciudad, pero estando en un territorio particular todo el día, podía ver también cómo venían distintos equipos de la provincia a hacer distintas Sí, tareas, sí. ¿no? En ese momento tan importante, eso también se vio. Y después también vimos, lamentablemente, ¿no? Respecto al presidente, una clara falta, ¿no? De acompañamiento, ¿no? Una clara falta de presencia, no solo presencia, digo, con una sensibilidad y desde un lugar de una máxima magistratura que entiende que es una ciudad que está atravesada por una situación extrema en términos de su infraestructura, o sea, estaba todo Sí, en una claro. situación caótica, literalmente, sino que entiende que su ciudad está hacia adentro, los hogares y hacia adentro las personas, digamos, están sumamente dolidas por lo que perdieron, por lo que pasó. Tuvimos también que lamentar pérdidas de vida. O sea, no pudiendo registrar todo eso, entonces digo, no solo que no estaba la presencia desde lo humano, sino tampoco la presencia en los términos presupuestarios que realmente necesitó esta ciudad, porque lo que vimos fue una decisión clara de recortar a la mitad un fondo que era para la reconstrucción de muchísimos problemas con el subsidio sur. ¿Que todavía no se terminó de pagar? Todavía no, todavía sigue habiendo reclamos, que en un inicio nosotros celebramos eso Sí. y realmente es una medida importante para la ciudad, pero lo que no puede pasar es que queden un montón de familias a la espera de respuestas. Sí, Deben, las familias claro. merecen y corresponde darles una respuesta. Por eso te digo, es como muy paradójico porque tenías un estado municipal y un estado provincial muy cercano, digamos, muy humano, con un volumen de trabajo, digamos, y de gestión muy fuerte para atender esa emergencia, y por otro lado, un Estado nacional con un presidente que agarró la lapicera para no para sumar recursos, firmar la suma de mayores recursos a una ciudad que estaba destruida, sino al contrario, para quitárselas en el momento más difícil, en el momento que más se necesitaba un presidente acompañando a Bahía Blanca. Sí. Realmente eso es imperdonable, sí. Digamos, esa falta de sensibilidad. Y que cuando vino, vino tarde y no recorrió la ciudad, vino a los lugares donde estaban más transitables, se sacó un par de fotos, hizo un par de notas y se volvió, digamos. Eso, digamos, hubo presencia muy fuerte, por supuesto, de todos quienes son parte del gobierno de Bahía Blanca, concejales como vos, de la oposición, también del gobierno provincial, como vos decías, pero el gobierno nacional, ahí la figura del presidente floja en ese sentido también. Sí, porque a ver, está muy bien que haya venido, eso me parece que es muy bien, incluso te diría que corresponde, más Sí, debería haber venido antes, claro. Pero mucho, me parece que ante una situación así, la responsabilidad política máxima del país debería haber venido mucho antes, pero está bien, hay que valorar que vino. Seguro. Lo que pasa es que eso después no tuvo una traducción, esa visita, Claro. Es decir, si el presidente viene y ve realmente el estado que estaba la ciudad, se supone o uno espera que eso después va a tener un correlato en términos de recursos, en términos de un acompañamiento, en términos de un montón de medidas que tomaron nota de esa realidad y buscan transformarla y mejorarla. No, fue todo lo contrario. O sea, el presidente entró en contacto con esa realidad que estuvo en la ciudad muy dura para las familias y sin embargo después decide quitar la mitad de los fondos y bueno, ahora después Después de una elección, hablaremos de la aparte. zona fría. Sí, sí. Después de una elección, entonces realmente... Sí. No se entiende, sinceramente. Lu, antes de ir al tema de Zona Fría, te quiero preguntar por otro de los hechos que sí es un poco más reciente, que es justamente las elecciones del 7 de septiembre, que para muchos tuvieron un sabor agridulce, ¿no? Por un lado, una victoria contundente del peronismo, como uno no tenía memoria en una elección legislativa, hay que remontarse 20 años para atrás para ver un peronismo con una performance tan fuerte y tan esparcida en el territorio, ganando en 6 de 8 secciones, pero justamente una de las secciones donde no ganamos y una de las ciudades donde no ganó el peronismo fue Bahía Blanca. Después de toda esta situación, ¿qué análisis haces de esa? O digo doble análisis porque es muy diferente el resultado provincial que el local. Sí, yo creo que es muy diferente el resultado y también es muy diferente el contexto en el cual se desarrolla el escenario electoral, ¿no? Bahía era atravesada por un proceso muy grande, digamos, de tramitación y elaboración de todo lo que nos pasó, de todo lo que vivimos los bahienses. Todos incluso seguimos de alguna manera procesando eso. A mí me pasa mucho cuando voy a distintos puntos de la ciudad que siempre en cualquier mate, en cualquier café, en cualquier torta frita, bueno, muchas veces en alguna empanada rica de carne que hacen. No, de eso no, que estamos cerca del mediodía me da hambre, Lu, por favor. Siempre surge algo, ¿no? De compartir algo de lo vivido, que está buenísimo también, ¿no? Sí, porque claro. Eso me parece que también ayuda, ¿no? El poder poner en palabras. Sí. Parece que es súper importante. Entonces, Bahía por ahí es muy difícil hacer un análisis cuando la ciudad estaba atravesada por todo eso. Me parece que primero hay que comprender que Bahía, a diferencia por ahí de otras localidades, tenía esa particularidad. Que la elección tampoco fue una mala elección, digamos que el peronismo igual pudo hacer una buena elección. Por supuesto que siempre aspiramos a mejor elección y a mayor acompañamiento, pero estamos convencidos que sí, que se va a caminar en ese sentido, que el acompañamiento cada vez va a ser mayor, porque también me parece que también, a ver, el intendente tuvo, como decíamos, dos catástrofes más los del granizo. Sí. Lo que dificultó muchísimo, digamos, había un montón de políticas públicas que debieron de alguna manera ser postergadas para poder generar otras que eran de mayor urgencia. Claro. Como decía el intendente, la prioridad es cuidar a los bahienses, es que esta ciudad pueda sobrevivir, ¿no? Sí. Estar cuidada. Pero a mí me parece que estas obras que son un montón, mira, hoy yo justo temprano hablaba con Gustavo Trankel, un funcionario que es sumamente comprometido, y hablaba respecto de todas estas obras que está llevando adelante la provincia, que son un montón, ¿no? Porque te digo, tenés ya sumideros que están en ejecución, 250 sumideros, tenemos los tres puentes, tenemos la obra del canal Maldonado, o sea, es toda una infraestructura nueva para la ciudad, digamos, en poco tiempo o en pocos años se construye una ciudad para los próximos 100 años, ¿no? Claro. Que es un montón. Y también es importante que todo esto se está haciendo con un apoyo importante, digamos, de lo que tiene que ver con el Ministerio de Infraestructura, que está acá a Topodis, con el área de recursos hídricos. O sea, que se hizo todo un estudio de los recursos hídricos locales, pero además el intendente toma una decisión que es clave y que crea una comisión de expertos, donde suma a gente de las universidades, a gente del ADA, digamos, a distintos profesionales y actores que vienen a complementar esa mirada técnica que hace la provincia o ese estudio general hídrico que hace la provincia con todos esos saberes y esas trayectorias locales, ¿no? Claro. Poniendo siempre en valor lo local, siempre haciendo lugar a la participación. Entonces me parece que también cada vez más la población va a empezar a ver ese montón de cosas que por ahí, digamos, post-catástrofe no se podía ver por ahí el volumen, ¿no? De obras, de gestión, porque cada familia estaba, cada comerciante, cada pyme, cada institución educativa estaba también muy enfocada en poder reconstruir eso, ¿no? Claro, en claro. poder salir adelante. Entonces, bueno, me parece también en la medida que podamos empezar a mirar más en global sí. cómo no solo nos estamos reconstruyendo cada uno hacia dentro de nuestros hogares, hacia dentro de nuestras pymes, de nuestras sí. fábricas, sino cómo se está reconstruyendo la ciudad, yo no tengo ninguna duda que va a haber una valoración positiva respecto claro. a eso. Creo mucho en el peronismo, sobre todo en el peronismo unido. El peronismo tiene una fuerza sumamente potente, transformadora. El peronismo en Bahía Blanca tiene, digamos, un montón de personas trabajando en los distintos barrios, en las distintas calles, en las distintas instituciones con muchísimas convicciones. Y el denominador común es que las grandes mayorías puedan vivir mejor, ¿no? Así es. O sea, que la dignidad sea un derecho del conjunto, ¿no? Que la ciudad también pueda desarrollarse de manera integral. Nosotros acá tenemos un puerto, tenemos un polo petroquímico, tenemos un polo universitario, digamos. Sí. Somos claves a la hora también de poder exportar gas, o sea, tenemos también que dar un montón de probablemente Seguro. en el futuro de luchas para que esta ciudad sea una de las ciudades más importantes de la Argentina. Y yo no tengo ninguna duda que Bahía Blanca tiene todas las características y todas las potencialidades para ser una ciudad estratégica a nivel país. De hecho, ya la es en un montón de cosas, Sí, digamos, en claro. términos de producción, digamos, Bahía aporta en términos de producción. En un montón de cosas al país, digamos, se diferencia, y ni hablar en la provincia de Buenos Aires, donde por toda esta logística que tiene portuaria y por todo este entramado pyme que tiene y por todas, digamos, estas ventajas comparativas geográficas que tiene, sí. Es el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires y que tiene mucha capacidad de desarrollar industrias, digamos, y no solo, digamos, de exportar materia prima, sino también de fortalecer cada una de las cadenas de valor, de agregar claro, valor, claro. ¿no? De Y agregar generar trabajo y generar local. trabajo Sí. Y sobre todo acompañar, ¿no? a nuestras pymes, fortalecer todo el entramado pyme. Me parece que tenemos desafíos importantes y me parece que el intendente claramente los viene asumiendo, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, y entramos, ¿no?, a la pregunta que te convoca, que tiene que ver con el régimen de zona fría, o mejor dicho, con la ampliación que se hizo por ley nacional en 2021, que nos incluyó a Bahía Blanca y a gran parte del sur bonaerense. Ahora la situación es que Javier Milei, en lo que eventualmente podría llegar a ser su primer presupuesto, digamos, aprobado por el Congreso como presidente, plantea que, por ejemplo, hay plata para reimprimir las boletas, pero no hay plata para el régimen de zona fría. Claro, tal cual, tal cual. Eso te muestra claramente que lo que hay no es que no hay recursos, sino que hay prioridades, ¿no? Lo vimos también la otra vez cuando fue las exenciones, ¿no? Que se dieron con la quita de retenciones a sectores del agro, ¿no? O sea, ahí eso implica un montón de recurso que el Estado pierde. Es técnicamente un gasto tributario. Cuando Claro. vos das una exención, es un gasto tributario. Con la zona fría, básicamente lo que sucede y que hoy justamente leía las noticias y ayer mismo en la comisión, la primera reunión que se hizo de comisión de presupuesto, el secretario de Energía y Minería reafirmó esto de sacar la zona fría, o sea que esto no solo que ya lo presentaron en el proyecto de presupuesto, sino que están yendo funcionarios a reafirmar esta tesitura, esta postura. Nosotros desde el bloque Unión por la Patria lo que hicimos fue presentar un proyecto justamente manifestando preocupación por el retiro de zona fría a Bahía, repudiando esta decisión del intendente, ¿sí? Porque, digamos, como decíamos, venimos de dos catástrofes, venimos de que nos sacaron la plata, la mitad del fondo para la reconstrucción, venimos de tener todas las obras nacionales paradas con todo el impacto que esto tiene en la ciudad, ¿no? Todas las obras paradas, y ahora le sumás sacarle la zona fría con los descuentos del 50 y del 30%. A Bahía y si sumamos las localidades de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de 94 localidades. Entonces, Montón. es un montón, pero Bahía encima, a diferencia de otras localidades, tiene temperaturas que son comparables a las ciudades patagónicas. Sí. Y eso hay estudios del CONICET, Ana María Piccolo ha investigado muchísimo, digamos, respecto al tema, que de hecho yo también lo traje, me gusta mucho andar con todo, me Siempre encanta, con reconozco datos, con que información. Sí, sí. nada de opinar o de una vez No, leí no. algo que decía que más o menos, no. No, Siempre con los no. Está números. bueno andar con los números. Por ejemplo, Viedma es una ciudad que ya estaba, ¿no?, con la primera ley, que es la 25.565, dentro del régimen de zona fría. Sí. Es una ciudad patagónica. Sí. Y, por ejemplo, Bahía y Viedma difieren solo en 0,5 y 0,6 la temperatura máxima absoluta registrada con Neuquén, que está también como zona fría ya anteriormente. O sea, medio grado por encima de Viedma. Sí, Estamos en el exacto. promedio anual. En el promedio anual. Y después es interesante también, porque está bueno poder charlar un poco de todo, ¿no? De cuestiones más políticas, pero también trae por ahí algunos datos técnicos que nos permiten también mirar la política desde otro lugar y Sí, hacer otros análisis luego de la claro. política y la respuesta que dan los estados, ¿no? Para eso nos sirven también los datos técnicos, para repensar también cómo está siendo el rol del estado. Por ejemplo, hay un cuadro muy interesante donde, bueno, lo que se estudia es tanto la velocidad, la humedad, la temperatura media, temperatura mínima absoluta. Y Bahía Blanca se destaca en dos, que es el viento y la humedad. O sea, comparado Sí. con otras ciudades, donde es una de las ciudades que tiene más viento. Más viento es la que más viento tiene, eso sin duda. Pero junto con Viedma y con Mar del Plata son las que tienen también más humedad. ¿Esto qué implica? Que Bahía esté en un régimen de zona fría no es una cuestión, digamos, caprichosa, ni, yo lo decía la otra vez en la sesión, ni azarosa, sino que, y sucede con otras localidades, sino que en su momento el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto para que localidades que no estaban como zona fría, o sea, que no tenían estos descuentos, puedan incluirse. ¿Por qué? Porque tenían temperaturas más bajas. Y esto hace que tengan que tener más gasto energético, por lo tanto, los hogares van a gastar muchísimo más en energía, en gas. Sí, esto claramente afecta el bolsillo de aquellos que viven en las zonas más frías. Entonces, lo que venía a ser de alguna manera la zona fría, poder generar, digamos, un equilibrio ante estas desigualdades de temperatura que también afectaban claramente a los hogares, dando descuentos. De hecho, la mitad de los que están en Bahía, digamos que hablamos más de 122.000 hogares, tienen el 50% de descuento. Y en ellos tenemos jubilados, pensionados, personas con discapacidad, electrodependientes, los trabajadores, sea en relación de dependencia o sea monotributistas, que son de los salarios más bajos, Sí. aquellos titulares de AUH, o sea, digo, tenemos un universo de usuarios muy vulnerables, que de pronto sacarle ese descuento es Sí. generar una Sí, afectación significativa claro. en el bolsillo y sobre todo, Juan, y hay que entender que la energía debe ser un bien común, o sea, debe ser de acceso universal, digamos. La energía es pilar y base de la justicia social, digamos, pilar de la soberanía. También hay que decir que en el 2012, gracias a la decisión en ese momento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se recupera YPF, se empiezan a hacer exploraciones y eso permitió cambiar la matriz energética. O sea, nosotros tenemos en Vaca Muerta la mayor reserva de gas no convencional y de petróleo. O sea, y es mucho. O sea, no puede ser que en un país que tiene semejante capacidad de producir gas e incluso se está trabajando para poder exportar, ¿no? Sus propios habitantes no puedan acceder o accedan a costos altísimos, digamos. Claro. Eso no puede pasar, pero para que eso no pase, debe haber un Estado que regule, debe haber un Estado que pueda, digamos, intervenir para evitar ese tipo de situaciones y ese tipo de injusticia. O sea, hablamos de en la cuenca de Vaca Muerta, estamos hablando con una capacidad de 8,7 billones de metros cúbicos de gas y abajo tiene otra que tiene 7,8 millones de metros cúbicos de gas. O sea, hay muchísima reserva de gas, ¿sí? No convencional, que dentro de las energías, digamos, los combustibles fósiles es la más limpia, es la que menos CO2 genera. Claro. Contra el carbón, por ejemplo, que se usaba en Europa y que, bueno, que se volvió a usar, ¿no? En Alemania cuando les cortó el gas Putin. Claro, digo, tuvimos un presidente en su momento como Juan Domingo Perón, que era un estadista, un visionario. Sí. Ya en el 30, en el año 30, se empieza a ver que empieza a aumentar el uso, digamos, de gas, ¿no? En reemplazo del carbón. Ajá. Y el presidente Perón lo que hizo en ese momento fue hacer uno de los gasoductos más largos y grandes del mundo. Digo, ya había una clara visión, ¿no? Y con gas del Estado, era gas del Estado, poder justamente transportar el gas para que pueda llegar a las distintas localidades, que fuera una producción nacional para primero autoabastecer y después, por supuesto, exportar, ¿no? Siempre priorizando a los argentinos y a las argentinas. Pero además también el gas, hoy en el país, se utiliza muchísimo para la generación de electricidad. Digamos, el 60% de electricidad que se genera en el país es con gas. O sea, el gas es fundamental en el proceso de transición energética, digamos, ¿no? Hacia energías que sean más renovables, porque, como te decía, es la energía más limpia y la utilizamos en un montón de procesos. A ver, la industria, lo mismo, volver a poner en el centro, ¿no? Digo, hoy también cuando hablamos de Milei, por ahí estamos hablando de dos proyectos de país. Un proyecto que apunta a la especulación financiera, que apunta a paralizar la obra pública, que apunta a dejar atrás a las universidades, a los hospitales públicos, a las personas con discapacidad. Y por otro lado, un modelo que es en el que nosotros creemos y es un modelo en que defendemos, que tiene que ver con poner en el centro a la industria. La industria es fundamental para el bienestar, para el desarrollo de un país, para el desarrollo de las pymes, pero para la industria necesitas energía. O sea, no hay industria posible si no tenés energía. Por eso fue tan importante esta decisión, ¿no?, de recuperar YPF. No solo para los hogares, sino también para poder fortalecer todo el entramado productivo que tenemos a nivel nacional. La industria también, no solo, digamos, como te decía, como motor de desarrollo, sino también la industria como orgullo y soberanía nacional. ¿Sí? Tenemos que volver a cuidar, digamos, y a poner en el centro a nuestras pymes. Sí. Sí, que en última instancia son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo y que permiten que tengamos un país con 45 millones de argentinos. La industria genera puestos de trabajo. Tenemos que poder volver a poner en el centro a la ciencia y la tecnología para que un país realmente pueda desarrollarse. Necesita también de esos procesos y muchos de esos procesos los llevan adelante nuestras universidades públicas, el CONICET. ¿Sí? Digo, todas instituciones que han sido claramente afectadas, desjerarquizadas, desfinanciadas por parte del presidente. Entonces tenemos que poder volver a poner a la agenda de la industria, la agenda de las pymes, la agenda del trabajo en sus distintas formalidades, porque hoy tenemos formalidades, me refiero a distintas modalidades, no formalidades. Sí. Poder ver el trabajo en las distintas modalidades y poder ver cómo protegemos a cada modalidad de trabajo, ¿no? Que eso también es fundamental. Cómo generamos una protección de cada trabajador en cada modalidad. volver a poner en el centro el rol que siempre fue indiscutido de las universidades en términos de la movilidad social ascendente. Claro. ¿Sí? Nosotros después del gobierno de Cristina en el país tuvimos 17 universidades más. Eso implicó que un montón de pibes y pibas que hoy se pudieron recibir, que son profesionales y que son la primera generación de universitarios, ¿no? Y que a partir de haber tenido una universidad cerca están pudiendo estructurar un proyecto de vida y poder desarrollarse con dignidad ellos, su familia. Está claro que la educación es pilar de cualquier país que quiera ser próspero, ¿no? Eso seguro. Está claro que la industria también, ¿sí? Y está claro que también es fundamental poner el acento, en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Sí, sí, y en esa vieja idea, ¿no?, de que trabajando y estudiando uno podía tener la movilidad social ascendente, que no es tan diferente, ¿no?, del sueño americano, como dicen sí. En Estados Unidos, ¿no?, que también sí. Anda medio mal ese sueño americano. Y yo pensaba, ¿no?, seguro vos recordás aquella frase de, creo que es Contramirante Real en la Revolución Libertadora, sí. Que otros la conocemos como Fusiladora, el golpe de Estado que hace contra Perón, sí. Que se dice, esta revolución se hizo para que el hijo de Barrendero muera hijo de Barrendero, buena Barrendero. Bueno, más gráfico, mirá, más gráfico imposible, ¿no? Hoy yo te hablaba de Perón y la visión que tuvo respecto al gas, ¿no? Nosotros sí. éramos ya un país que estábamos con un desarrollo, a diferencia del mundo, súper importante, que no teníamos en ese sí. momento, Y si ¿no? Me permitís, en los 70 él menciona la soja como el cultivo del futuro. Sí, súper. Y la Hora de los Pueblos menciona un montón de temas ambientales sí. y de cuidados que en ese momento no, digamos, tiene una visión. Muchas cosas las estamos viendo hoy que en ese momento por ahí ni se planteaban y Perón ya las estaba. Seguro. Planteando, pero te iba a decir, también respecto a las universidades, hubo por parte del peronismo, de Perón y Evita en ese momento, de abrir las universidades a la gratuidad, al conjunto, ¿no? Que todos puedan acceder. Está bueno hablar también del derecho a la educación superior y nosotros tenemos que defender ese derecho. Mira, ayer tuvimos una reunión en el Consejo que recibimos, vinieron referentes de SUTEBA y demás que estaban acercando preocupación por distintas medidas que tomó el gobierno nacional y también había referentes gremiales de la universidad. Y nosotros decíamos que, bueno, que obviamente este bloque viene con una agenda clara y comprometida respecto a la defensa de los bahienses, en primer lugar, y de los argentinos y argentinas ante cada quita o vulneración de derechos que ha hecho el presidente Milei, ¿sí? Cada decisión insensible que afecta el derecho de alguna persona que pisa, vive en este territorio bahiense. Hemos levantado la voz, hemos iniciado todas las acciones que hemos podido, pero también lo que le decíamos es muchos de los que estamos en este cuerpo, que ocupamos estas bancas, venimos de la Universidad Nacional del Sur. Estudiamos ahí cursos de grado, cursos de posgrado, somos los primeros que tenemos que defenderla. Tenemos el triple de responsabilidad en defender a todas las universidades, pero ni hablar a la local, a claro, la que nos formó. Sí. Sí, a las que nos dio un montón de herramientas. Totalmente. Y lo vamos a hacer, Juani, cada vez que lo tengamos que hacer desde esas bancas, porque para eso estamos, para eso es nuestra responsabilidad, para eso nos comprometimos con los bahienses, a defender sus derechos, a desde nuestros lugares mejorar las condiciones de vida, a no permitir que venga un presidente a romper todo. Y cuando es romper todo es dejar abandonadas las obras importantes de una ciudad, no otorgar los subsidios. Y cuando hablo de dejar abandonado, también es dejar abandonados los proyectos de vida de los bahienses. Totalmente. Los sueños sí. de los bahienses. Nosotros vamos a cuidar los sueños de los bahienses también. Nosotros queremos cuidar los proyectos de vida de los bahienses. Y eso lo viene haciendo muy bien el intendente. Te digo, repito, es el intendente de la reconstrucción y de la refundación de Bahía. Y a nosotros eso también nos llena de orgullo y el tiempo claramente va a ubicar toda esa labor que hoy está haciendo el intendente y que por ahí no llega a ser tal vez valorizada de la manera que lo tendría que ser valorizada. Así también como el tiempo va a ubicar a la tarea que hoy está haciendo el presidente. Seguro. Es una tarea muy, muy injusta, pero el tiempo en ese sentido va a ser ordenador y también tenemos mucha esperanza, tenemos pronto elecciones. Nosotros acá en Bahía tenemos un candidato a diputado, que eso también... Me sacaste también... la pregunta de la boca. Ah, bueno, me adelanté. Te adelantaste. Yo te iba a decir, sí. El tiempo es tirano, justamente estamos llegando al final del programa, pero te quería preguntar esto porque por primera vez en mucho tiempo los bahienses en esta elección nacional desdoblada, sin un cuerpo local, tenemos un representante local, varios, ¿no? Pero uno es la posibilidad de ingresar al Congreso, que es el jefe de gabinete municipal, Luis Calderaro. Sí, sí, y eso ¿quién te es digo... Luli? Vos que lo conocés un poco mejor que quienes nos escuchan y también que yo mismo. Bueno, está bueno para la audiencia también saber la calidad, ¿no?, de ese candidato, la calidad profesional, porque Luli es una persona sumamente formada, digamos, que se ha preparado, que ha estudiado, que también ha hecho distintos posgrados, que ha hecho magíster, que se ha capacitado, que ha pasado por distintos ámbitos, ¿no? Por el ámbito educativo, por el ámbito, digamos, vinculado a tareas de la justicia, el Consejo de la Magistratura, estuvo en el área a nivel nacional que tiene que ver con las universidades. Sí. Sí, estuvo también en la UNISAL siendo... Rector. Estuvo decano. Estuvo también trabajando en el PAMI. O sea, ha estado en distintas... Sí. Un todoterreno. Estuvo en distintas dependencias y estuvo acompañando al intendente en los momentos más difíciles. Jefe de gabinete de una ciudad con dos catástrofes, que no es poca cosa, digo. Porque por ahí en el currículum parece una línea más, pero no lo es. No, acompañando al intendente en uno de los momentos más difíciles, en una tarea muy importante como es una jefatura de gabinete, con lo que implica, digamos, esa labor. Y a nosotros nos llena mucho de orgullo, a nuestro espacio, ¿no? Tener un candidato como Luni con amplias posibilidades de ingresar al Congreso. Los bahienses, claramente hoy más que nunca, Juani, hoy más que nunca necesitamos tener en esas bancas del Congreso, en esas sillas, en esos micrófonos, que puedan agarrar esos micrófonos y levantar la voz y hablar, personas de Bahía, porque lo que hablamos recién, para sintetizar, ¿no? Sí. Le quitan la zona fría a Bahía, le paralizaron las obras importantísimas como la del Cholo, le quitaron los fondos para la reconstrucción, la mitad, y tampoco en vista hay nada de aporte con todo lo que tenemos por delante para reconstruir. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a necesitar una voz que esté allí defendiendo a esta ciudad en primer lugar y, por supuesto, al conjunto de los argentinos? Así que ojalá que Luis Calderaro, que Luli pueda entrar, y ojalá que la ciudadanía aquí en Bahía también acompañe a la lista de Fuerza Patria, porque Luli está en la lista de Fuerza Patria, que es la lista que tiene la bandera de Argentina, ¿no? Sí. Que eso es lo que nos une a todos y es lo que el candidato es el de la foto, digo, también, ¿no? El candidato hay que explicar todo, ¿no? En esta Argentina de Milei. Hay que explicar todo, es el candidato de la foto, tal cual. Bien. Lu, muchísimas gracias por tu presencia, por esta entrevista. Siempre un gusto conversar con vos. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Ya nos tenemos que ir.